de mí, Dios mío. Por tu grande amor inagotable, Padre. Borra la mancha de mis pecados, oh Dios mío. Quita toda mi maldad y borra todas mis rebeliones, oh Dios mío. Pues reconozco que he pecado contra ti, Dios mío. E hice lo malo delante de tus ojos. Qué grandes son mis faltas. Qué grandes son mis culpas, oh Dios mío. Perdóname. Perdóname, perdóname. He pecado contra ti. He fallado, mi Señor. Perdóname. Restáurame. Oh, mi buen Jesús. He pecado contra ti. Te he fallado, mi Señor. Perdóname. Restáurame. Oh, mi buen Jesús. Saca todo lo malo de mí. Todo lo que no te agrada, oh Dios, sácalo, oh mi buen Jesús. Saca todo lo malo de mí. Todo lo que no te agrada, oh Dios, sácalo, oh mi buen Jesús. Lávame y límpiame de toda mi maldad. Saca todo lo malo de mí. Todo lo que no te agrada, oh Dios mío. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios mío, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Barro soy en tus manos. Y tú el alfarero, Dios mío. Haz de mí como tú quieras, oh Dios mío. sácalo. Oh, mi buen Jesús, saca todo lo malo de mí y todo lo que no te agrada, oh Dios, sácalo. Oh, mi buen Jesús, lávame, lávame, límpiame de toda mi maldad. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Ahora cantaré de tu perdón. Ahora cantaré de tu amor inagotable. Te amo, Dios mío. Te amo. Te amo. Dios mío, hoy suplico tu perdón. Vuelvo a ti, amado mío, otra vez recíbeme. Tu corazón lastimé, Dios mío, tu perdón. Hazme volver a tus caminos, por favor corrígeme. Extraño tu amor. Hazme volver a tus caminos, por favor corrígeme, extraño tu calor. llegando a mi corazón. Porque contigo quiero estar en tus brazos, mi Señor, y escuchar tu dulce voz. Padre mío, separado de ti nada puedo hacer, alejado de ti nada puedo hacer, y sin ti nada soy, Dios mío. Por favor, toma tú mi mano y no me sueltes, Dios mío. Camina conmigo, camina conmigo, eres tú mi padre. Hazme volver a tus caminos, por favor, corrígeme. Extraño tu amor, hazme volver a tus caminos, por favor, corrígeme. Extraño tu amor. En tus brazos, mi Señor, y escuchar tu dulce voz quebrantando a mi corazón. Dios mío, ¿cómo no darte las gracias si tus misericordias son nuevas cada mañana? Gracias por abrazarme, gracias por llenarme de tu amor. Yo no quiero más separarme de ti, Abba Padre. Te amo. Te amo, te amo, Padre. Necesito, te necesito. necesito. Te necesito. Espíritu Santo. Yo te necesito. Camina conmigo. santo. Vivir sin ti no puedo. pequé, Dios mío. Lastimé tu corazón. Perdóname, hoy te pido. Sé que grande es mi rebelión. Sáname, corazón. Te lo suplico, te lo suplico, oh mi buen Jesús. Sáname mi corazón, te lo suplico, te lo suplico, oh mi buen Jesús. Es querido estar lastimado está mi Dios, necesito yo de ti. Es querido está mi Dios, lastimado está mi Dios, solo tú puedes sanarlo. Sáname, las heridas que hay en mí. Este gran dolor es mi nuevo corazón. Gracias, mi Dios. Gracias por sanarme. Gracias por darme las nuevas fuerzas. Te amo, mi Dios. Te amo, Padre. Recuerda, sacúdete del polvo y levántate. Pelea la buena batalla. Escucha las razones de mi boca. Pon en mí Santo Espíritu. ¿Cómo alabar? ¿Y cómo no he de alabar? ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no he de adorarte? Si eres todo en mí. Sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús, me tienes. Yo vine a adorarte, vine a alabarte, Príncipe de Paz. He venido aquí a adorarte. Aquí estoy, Señor. He venido aquí a alabarte. Aquí me tienes para adorarte. He venido aquí a adorarte. Te entrego todo mi ser, Señor. He venido aquí a alabarte. Recibe mi alabanza, Señor. Solo a ti, Jesús. Porque nací para alabarte. Solo a ti, Jesús. Mi adoración es solo para ti. Solo a ti, Jesús. hemos venido a adorarte y a decirte que tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Mi alma te alaba, mi alma te anhela, mi alma tan solamente te adora a ti, amado Dios. Sediento estamos de tu presencia. Te alabo, Señor. Es que mi alma te adora. ¿Cómo no adorarte? Si diste tu vida por amor a mí, te adoramos. He venido aquí a adorarte. Recibe mi adoración, papá. He venido aquí a alabarte. Aquí estoy, Señor. He venido aquí a adorarte. Aquí estoy, Jesús. He venido aquí a alabarte, Príncipe de paz. Porque mi alma te alaba. Te adora a ti, Maestro. Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti, Hijo de David. Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti, mi Salvador, mi Sanador. Porque mi alma te alaba, mi alma te adora a ti. Porque mi alma te alaba. Jesús, mi sanador. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos. Gracias por salvarnos. Gracias por perdonarnos. Te amamos, Dios. Te amo, Jesús. momentos de debilidad. Te seguiré adorando, aunque sienta desfallecer. No me rendiré. En momentos de debilidad te seguiré adorando, aunque sienta desfallecer. No me rendiré. Yo no te dejaré. pase lo que pase, yo no me rendiré. Por duro que sea el camino, yo no te dejaré. Y pase lo que pase, yo no me rendiré. Separado de ti, Señor, si solo en ti encuentro la vida eterna, aquí estoy, hoy corro a ti, corro a tus brazos de amor, y te diré, Padre, he pecado contra ti, restáurame. Hazme volver a tus caminos, hazme volver a tu presencia. ¿A dónde iré? ¿A quién iré? Si no es a ti, Padre amado, estoy aquí, vengo a ti, mi Dios, a tus brazos de amor, Padre amado, ¿a dónde iré? ¿A quién iré? Si no es a ti, Padre amado. Perdóname, porque sé que te fallé. Ya no sé lo que pasa con mi vida. Ya no sé, ya no sé lo que pasa en mi Señor. Restáurame, hazme volver a tus caminos. Porque sin ti, mi vida no es la misma. He comprendido, Señor, que mi vida no es la misma sin ti. Que sin ti mi vida es vacía, que no tiene sentido, Señor. Te necesito, mi Dios. dónde iré? ¿A quién iré? Si no es a ti, Padre amado. Estoy aquí, vengo a ti, mi Dios, a tus brazos de amor, Padre amado. ¿A dónde iré? ¿A quién iré? Si no es a ti, Padre amado. Estoy aquí, vengo a ti, mi Dios, a tus brazos de amor, Padre amado. Lo que pasa en mi ser, restáurame, hazme volver a tus caminos, restáurame, hazme volver a tu presencia. Porque sin ti, mi vida no es la misma. Gracias, mi Dios. Gracias por tu abrazo. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Reconozco, Señor. Reconozco que ya no soy igual. Padre, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, Señor. Soy en tus manos, haz de mí como tú quieras. Reconozco que yo ya no soy igual, he dejado atrás mi primer amor. Ten misericordia, ten misericordia de mí. Perdón, perdón, Jesús. Ya no quiero ser igual. Restáurame, Jesús. Ser igual, Señor, y ya no quiero, ya no, mi Dios, ya no quiero. Ayúdame, por favor, a ser igual, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, ten misericordia. Soy en tus manos, y tú eres el alfarero. Y si me tienes que quebrar, hazlo como tú quieras. Padre, hazme un vaso de valor. De mí, perdón, perdón, Jesús. Ya no quiero ser igual. Restáurame, Jesús. Dios, reconozco mi maldad. Y mi pecado está delante de ti. Ten piedad de mí. Por tu grande amor, Dios mío, lávame de mi maldad. Saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, Padre mío. Por tu grande amor, Señor, ten piedad de mí, Padre amado, he pecado contra ti. Ten piedad de mí, Padre amado, fallado mi Señor, y ten piedad de mí, hoy te lo pido, y borra mi rebelión, y ten piedad de mí, hoy te lo ruego. Padre mío, levántame, mi Dios. Recuerda que soy tu hijo. Y en la cruz tú me compraste. Por tu grande amor, Padre mío, restáurame, mi Dios. Padre, soy tu hijo, Dios, precio de tu sangre soy. Thank you.

sanaré. Tu palabra, Señor, hoy nos dice: si mi pueblo se humillare, invocare y se volviere de sus malos caminos, entonces oiré y sanaré. Siendo preso del pecado. más, Señor. Y toca mi corazón, que yo quiero sentir tu presencia y saber que me amas, Señor. Y toca mi alma, Señor, porque yo he pecado. Hoy confieso de todas mis culpas y pido perdón, Señor. Y toca mi alma, Señor. Toca mi alma, Señor.